Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos desarrollando el método del ciclo del aprendizaje para que en las iglesias los líderes, profesores de escuela sabática puedan desarrollarlo siguiendo estos cuatro pasos. Estamos ya en la lección número 8 y estamos en el marco de los 160 años de la escuela sabática. Y en las iglesias habrán celebraciones, especialmente en el mes de octubre. Así que la mejor forma de celebrar es estudiar la Biblia y la lección todos los días. El título de la lección número 8 es Discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Y para poder comentar esta lección está con nosotros el pastor Bruno Razo. Él es vicepresidente de la División Sudamericana, es coordinador del proyecto Reavivamiento y Reforma en la División Sudamericana, y él también tiene un programa en la televisión Nuevo Tiempo que justamente habla de cada capítulo todos los días, y este es un maravilloso proyecto llamado Reavivados por su palabra, ¿no es así? Así es. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Vamos a hacer una oración y enseguida dar continuidad a nuestro bosquejo. Querido Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra, abre por favor nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender y experimentar el verdadero reavivamiento. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí en el Brasil nosotros tenemos un billete nuevo que acaba de salir de 10 reales. Este nuevo billete tiene algunas características específicas para reconocerlo como un billete falso o verdadero. En primer lugar, ellos colocaron aquí en la parte de lado izquierdo mío, derecho suyo, el número 10 de 10 reales. Y ven, este número se cambia de color a medida que uno mueve el billete. Entonces, una característica de un verdadero billete. También hay otra característica cuando uno lo pone en contraluz, contra el sol, aparece ya un loro, un animal propio, típico del Brasil, pero solo se lo puede ver contra la luz. Otra característica del billete verdadero es que tiene un hilo casi al medio que es imperceptible, pero cuando uno mira bien, ahí está, especialmente contra luz. Entre otras características, y un relieve en la parte de abajo del personaje principal que uno frotando puede darse cuenta que tiene unas graderías pequeñas. Todos esos elementos nos dicen que es un billete verdadero. Pero si yo no conozco, no tengo esas características, sin duda yo me voy a perder. Por eso es que el foco de la lección de esta semana es reconocer que el verdadero reavivamiento está enraizado en el profundo relacionamiento con Jesús, y eso es el resultado del fruto del Espíritu. Se revela en un estilo de vida piadoso y obediente. Ese será nuestro tema, discernimiento. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es explora la exploración del texto. Vamos a usar entonces, vamos a comentar dos asuntos puntuales en esta lección. En primer lugar, evidencias de un verdadero reavivamiento, cómo discernir las evidencias de un verdadero reavivamiento. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las evidencias de un falso reavivamiento? Entonces vamos a comenzar con el primero. ¿Cómo podemos identificar un verdadero arrepentimiento o verdadero reavivamiento, ¿no? ¿Cómo no, pastor? Cuando Juan escribe su primera carta en el capítulo 2, desde versículo 3 en adelante, podemos leer lo siguiente. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Quiere decir que la evidencia de un verdadero reavivamiento No está dada en la sanidad como algunos creen, porque hasta el enemigo puede simular sanidad. La verdadera evidencia de un verdadero reavivamiento está dada en una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque no vivimos como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Y esa es la evidencia de que esa obra proviene de Dios. Y que no nos pertenecemos a nosotros No nos mismos, pertenecemos le pertenecemos a y Dios. que lo que se está logrando no es el resultado de mi esfuerzo, sino que es el resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso dice, y en esto le conocemos. Por eso dice, el que ama tiene que guardar su mandamiento, si no, no ama. Por eso dice, el que permanece en él, el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. Como algunas señoritas que preguntan, ¿cómo sé que mi novio me ama? ¿Cómo sé? Y sin duda alguna que una evidencia de amor está no apenas en palabras bonitas, sino también fundamentalmente en coherencia entre las acciones, lo que él dice y lo que él hace. ¿No así? Exactamente, así Y es. ahora, un asunto fundamental. Algunas veces me han preguntado acerca de alguna persona. Yo conozco a esa persona, dice, yo conozco a esa persona. ¿Y cómo la conoces? Le pregunté. Bueno, yo la conozco porque yo la escucho siempre en la televisión, yo siempre leo sus artículos, yo siempre estoy en contacto con él por teléfono, en fin, yo conozco a esa persona, inclusive ella sabe quién soy y yo sé quién es. Mi pregunta es, ¿lo conoce realmente? Conocimiento no es un asunto que uno consigue sabiendo algo de o hablando de cuando en cuando con él. El conocimiento es mucho más, ¿no? Un asunto bien más experimental. Es vivir con él el día a día. Uno puede conocer mejor a esa persona. Creo que una evidencia también lógica, aparte de obedecer a Dios, es conocerlo íntimamente, experimentalmente, y no apenas en una forma, teórica. Así es, Pastor Edison. En los días de Jesús había básicamente dos escuelas del conocimiento. Una era la escuela griega y otra era la escuela hebrea o judía. ¿Cuál es la diferencia? Voy a usar el ejemplo de una silla moderna. En la escuela griega, conocer esa silla significaba saber de qué estaba compuesta. Entonces, si sí, tiene una pata, tiene cuatro patas, tiene pana. Es de madera, es de hierro, está forrada, está tapizada. Entonces, el griego, conocer la silla, eso es lo que significa. Significa saber de qué está hecha, cómo está compuesta. En la escuela judía o hebrea, conocer significa sentarse. Probarla. Sirve para la espalda, sirve para las piernas, descansa, Probarla. qué bien que me siento. Ahí conozco la silla. El griego podía explicar de qué estaba hecha y capaz que nunca se sentó. El hebreo tal vez no podría dar tantas explicaciones porque para él conocer era sentarse en la silla. Entonces ahora nosotros conocemos a Dios y su palabra en el estilo griego o en el estilo judío. Hebreo, lo que usted está diciendo, pastor, es que el conocimiento que sirve y que vale es el experimental. Es allí cuando Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Y ahora hablando un poco sobre evidencias de un falso reavivamiento, de un asunto que no es verdadero, creemos que es, pero no es. Parece, pero no es. El misticismo, los gritos, una alabanza que no está centrada en Dios, sino en el hombre, en el instrumento, una aparente presencia de milagros, el hablar, lo que se suele decir el hablar en lenguas, que en realidad no es hablar en lenguas, sino es hablar en sonidos que nadie entiende. Cuando la Biblia dice que si Dios diera ese don de hablar en lenguas, es para que alguien entienda y no para que nadie entienda. Sería para edificación. Pero bueno, es ese conjunto de palabras sin que nadie entienda, esa alabanza que no está centrada en Dios, sino en el instrumento, en la persona, ese misticismo, ese falso milagro. Porque hay algunos que dicen, ¿no?, que si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Sí, claro. Dice. Y en realidad jamás la Biblia dice un asunto así. No. La Biblia dice que los frutos del Espíritu son, y ahí están descritos, gozo, paz, benignidad, bondad, todos esos son frutos del Espíritu, evidencias del Espíritu Santo. Pero también, como usted ya claramente definió, los milagros no son evidencias. Y nosotros hoy vemos que la mayoría de iglesias hoy da un énfasis tan grande a los milagros porque encontraron en ello un motivo para que la gente venga a la iglesia. Ay, yo si va a haber un milagro, yo quiero ir. Porque la gente solo quiere ver las cosas, pero no quiere vivir por la fe. Pero no quiere compromiso. No quiere compromiso. Y entonces la Biblia dice, ¿no?, los últimos días dirán, yo hice milagros. Yo hice en tu nombre milagros. No te conozco. No es garantía de que hayas sido un hijo de Dios. Harán grandes señales y prodigios, dice. No es garantía. Allí, inclusive, el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 9, seguramente lo vamos a colocar en la tele ese versículo. Claramente, señales y prodigios. No es fruto, evidencia patente de que el Espíritu Santo. Pero hay un elemento más que está presente en contraste en el falso y en el verdadero arrebatamiento. El falso arrebatamiento, con todas esas manifestaciones exteriores que estamos hablando, no está centrado en Dios y en su palabra. Mientras que el verdadero reavivamiento está centrado en Dios y en su palabra. Cada vez que el pueblo lee la Biblia, parece que hay un natural despertamiento y un natural reavivamiento. ¿No? Es fácil percibir que no es de Dios si lo que digo no está basado en la Biblia. Y un asunto fundamental, queridos amigos, es que cada vez que Dios levanta algo verdadero, el diablo levanta algo falso. Para al lado. Bien cerquita. Bien cerca. Se trata de un día, pone otro día al lado. Se trata de, Dios dice un solo mediador, el enemigo pone muchos mediadores. Dios dice la confesión directa, el enemigo dice, no, podemos confesar por acá, por allá. Siempre. Un reavivamiento verdadero, va a haber un reavivamiento falso. ¿Y para qué? Para que el enemigo pueda conducir, usted siente la necesidad de arrebatamiento, este es. Y el enemigo. Y la dice, gente se siente emocionalmente porque está lleno de emociones. Y el arrebatamiento verdadero no es un asunto solo de emociones. Los pescadores dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y yo digo, a río revuelto, ganancia de pecadores. El enemigo revuelve el río. Nunca te va a presentar el negro como negro, va a presentarlo como gris. Ahora, todo gris, por clarito que sea, no es blanco, es negro. Y entonces, discernimiento. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Pastor Bruno, vamos ahora a decir dos, tres asuntos bien puntuales, tal vez prácticos. ¿Cómo aplicar la lección de esa semana? ¿Hay alguna persona que está buscando sinceramente el don del Espíritu Santo, ser reavivado? ¿Por dónde tiene que comenzar? Hable con Dios a través de la oración, escuche a Dios en la Biblia, comparta la fe con otros, busque la unción y la presencia del Espíritu Santo en la vida y el fruto va a venir. Nosotros, ningún fruto sale solo, es el resultado de una planta, de un cultivo, de una semilla. Entonces nosotros no produzcamos el fruto, busquemos la semilla, la comunión, el encuentro con Dios, vivir en su presencia, el fruto va a venir como resultado. Y ese es un asunto importante, hermanos, porque hay gente que tiene necesidad de ser reavivada, pero encuentra personas críticas que están acusando y entonces creen que ese pueblo está reavivado. No van a ser el reavivamiento de un espíritu de disensión, de crítica, de orgullo. Van a ser de un corazón sumiso a Dios. La Biblia, la oración y también la testificación son asuntos catalizadores para poder nosotros tener el crecimiento espiritual. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. La búsqueda del bautismo del Espíritu Santo es una necesidad diaria. La Biblia dice que me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón, sinceridad. Al que es sincero, Dios le va a dar discernimiento rápido. La búsqueda diaria mediante la oración, el estudio de la palabra, la lección de escuela sabática, ampliará nuestro discernimiento para saber qué es bueno, qué es malo, dónde debo ir y qué debo hacer, cómo reconocer lo malo, lo bueno, en fin. ¿Qué les parece si en esta ocasión nosotros renovamos nuestro compromiso con la lectura diaria de la Biblia, la oración y el testimonio? Tal vez uno de ellos es más fuerte que otro, pero debieran ser los tres juntos. Ahora, ustedes ven que todas las semanas estamos enfatizando la misma cosa. Parece que la lección tiene un tema diferente, pero todo llega al mismo lugar, porque el Evangelio no cambia, es el mismo. Dios sigue insistiendo. Con la misma palabra, Él nos dice, te amo, mañana te va a decir, yo te amo, mañana te va a decir, cuánto te amo, pero siempre usa la palabra te amo, porque no hay otra salida. La bendición de ser reavivados no comienza con acciones tuyas, con hacer tal o cual cosa, es simplemente comunión, aquel estudio de la Biblia, de la escuela sabática, la oración y el testimonio. Vamos a orar para que Dios coloque eso en nuestro corazón. Amén. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Coloca en nuestro corazón el discernimiento necesario para reconocer lo bueno y lo malo y podamos tomar la decisión ahora de leer tu Biblia y también la lección de escuela sabática todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.